La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barilin me habla de Papá Noel. Papá Noel nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, déjate de joder. No. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va. De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Y arrancamos la cuarta semana de transmisión de Hasta que vuelvan los abrazos por Radio La Retaguardia. Buenos días, Far. Buen día. Cuarta semana, mira, no lo había pensado en esos términos. Que, bueno, no, en realidad cuando arrancamos el programa no... Yo imaginé que era un par de semanitas, ¿o no? Te estás arrepintiendo. No. Sonó arrepentimiento, no. No, es el me embaucaron con un programa que no tenía pensado. Claro, a mí me dijeron que era por 2 semanas nada más. Y son 4 bueno. Semanas que acá estamos y con perspectivas de todo el mes. Es un poco raro. No, es la situación general, ¿no? La que claramente nos uno no se termina de acostumbrar. A mí me pasa eso. No sé si qué les pasará a ustedes, pero no sé, Pedro, qué te andará pasando con la cuarentena, pero yo no me termino de acostumbrar, por más que estamos, como decimos siempre, en espacios privilegiados, ¿no? No sé ni sabré cuánto tiempo pasó, realmente. Bueno, cuarta semana, para eso la tenemos a Giselle, que nos marca los tiempos y nos dice que estamos en la cuarta semana, que estamos empezando la cuarta semana de Hasta que vuelvan los abrazos. A mí lo que me pasa también, perdón, Gi, que justo te... A mí lo que me pasa también es que, ponele, uno pensaría que con la cursada por ahí se puede ir siguiendo un poco semana a semana cuánto tiempo va, ¿no? Bueno, la realidad es que fue tan raro el comienzo de cursada que ni siquiera por ese lado me puedo guiar. Vos estás estudiando a distancia, le contamos a nuestro... Estoy estudiando a distancia, pero también de la misma forma que la mayoría de la gente, que es con incógnitas tras incógnitas. Claro. Sí, es raro de todo, es el raro el paso del tiempo, son raras las emociones que van, vienen, que por momentos se encauzan un poco, después retroceden, son sentimientos por ahí compartidos, ¿no? Que se van generando el paso del tiempo, esto de que te genera la incógnita también de hasta cuándo, bueno, sigamos tratando de contenernos, estemos atentos a eso y sobre todo creo con nuestros adultos mayores, que cuando arrancábamos hace 4 semanas hablábamos de ellos y creo que son un punto de... Nos tenemos que contener entre todos, pero hay un punto fuerte también con nuestros adultos mayores. Sí, claramente empiezan a sentir esa soledad que no se mitiga con un llamado de media hora, de 45 minutos o de una hora y media por día, claramente, ¿no? O sea, hay algo que falta ahí, y que les hace sentir además la, me parece que aunque en algunos casos no puedan ponerlo en palabras, les hace sentir la incertidumbre de lo que le viene específicamente a ellos, ¿no? Prenden la tele y lo que ven es un adulto mayorcidio, digamos, sería. Entonces me parece que eso claramente influye en las personas adultas mayores, y lo peor es que no todas pueden ponerlo en palabras, me parece. Sí, también lo que es nefasto por ese lado es los medios masivos nos dicen, bueno, le hablan a los adultos mayores, hablan de los adultos mayores, de los cuidados, de todo esto, uh-huh. Pero a la vez los y las bombardean con información que no hace más que preocupar, ¿no? Lo que siempre decimos, lo que están informando es toda la parte más tremenda, sin hablar de todo lo demás, y la realidad es que eso le hace muy mal, nos hace muy mal a nosotros y le hace muy mal seguramente en mayor medida a quienes son factor de riesgo en este momento también. Claro. Qué bajón que empezamos hoy. No, yo hay que tratar, pero a eso me refería, tratar de contrarrestar, yo qué sé, yo el otro día hice sorrentinos y como es un elemento que se pone a hervir, le llevé sorrentinos caseros a mi vieja, que sé que lo toma como un acto de amor tremendo, más allá de que me sale muy rico. Bien. Pero por ejemplo, el otro día nos pusimos a bailar chacarera a la distancia, yo qué sé, era como entre bizarro, divertido, no sé qué era, pero sé que le generaron un montón de sonrisa. Uh-huh. Tratemos de ponernos creativos y generarnos algo que nos dé felicidad también a nosotros, estas cosas que ridículas que podemos llegar a hacer. Tenemos consigna para el día de hoy. Tenemos consigna. Pongamos a jugar un poco. Sí, sí. La consigna, bueno, a ver, nos lleva un poco a la historia. Sí. Tal vez. Bueno, sí. ¿Con qué personaje de la historia elegirías pasar esta cuarentena? Uh-huh. ¿Con qué personaje de la historia elegirías pasar la cuarentena? Podés comunicarte al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26. ¿Ya la pensaron? Yo tengo una duda bastante grande. A ver. Personaje de la historia es muy abarcativo. ¿Personaje de la historia de todo tipo? De todo tipo. Lo que un personaje de la historia que vos elijas, digamos. Puede ser político, puede ser filósofo, puede a mí ser se me fue para la música, puede ser almacenero, qué sé yo, no sé. A mí se me fue para la música teniendo acá un recital, que extraño bastante los recitales. Uh-huh. El año pasado con una hija adolescente estuve transitando varios recitales, los extraño. Sí. Y tal vez sería un personaje histórico de la música. Pero no sabes cuál todavía, ¿no? Porque, no, a ver, pero se me fue para ese lado. 10 menos 10, pusimos la consigna, sépanlo, por eso estamos pensando nosotros también como ustedes. La respuesta, ustedes se enteraron ahora que estamos al aire. Nosotros hace 15 minutos que definimos que esta es la consigna, así que no, nos va a costar por lo menos un tema musical poder encontrar la respuesta. Arrancamos saludando a las distintas radios que nos están retransmitiendo, como Radio Che Guevara de Rosario, Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Sur de Parque de los Patricios, Radio Huarquén Currús del Budi del sur de Chile, Radio Nauta de La Plata. A las 14. Les decimos buenas tardes a los oyentes de Radio Nauta. Eso, que nos escuchan a las 14. Un gran abrazo para todos y para todas. ¿A las 14 o a las 16? No, era a las 14, por eso te encimé, porque arrancaron pasándonos a las 16, pero ahora nos están escuchando a las 14. Y olvidé comentarlo en la reunión del domingo, así que lo estaba poniendo al aire en estos términos. Che, ¿quién musicaliza en el día de hoy? Para quienes nos escuchan por primera vez, nos rotamos la lista musical porque a todos y a todas nos interesa musicalizar. Nos gusta, entonces nos repartimos. Creo que le tengo fe, ¿eh? ¿Le tenés fe? No, pará. Dije, creo que... Escuchá cómo formulé la oración. Sí. Creo que le tengo fe. ¿A quién? O sea, es... ¿A quién? Primero voy a contar. Primero es, le tengo fe, pero por las dudas, agrego un creo al principio para atajarme un poco. Quien musicaliza hoy es Julián Bouvier. Nuestro compañero que trabaja en producción es quien ha musicalizado en el día de hoy. Y bueno, si quieren arrancamos. Yo estoy viendo la lista, es muy Juli la lista. totalmente. Yo creo que tendríamos que generar con esto una especie de premio, ¿viste? Como están, no sé, el Martín Fierro, los Grammy, bueno, mejor musicalizador, se tiene que generar, me gusta la competencia en este sector de la música, no sé, pensémoslo, vayamos pensándolo, la alfombra roja para cuando ¿vos decís termine que nuestra la cuarentena. Que nuestra audiencia elija quién le ha gustado más como musical, sí, musicalizador, musicalizadora. Tengo premio, exacto. Tengo el premio, creo que vamos a acordar con el premio que podríamos tener para mejor musicalización. ¿Cuál sería? A ver. Sorrentinos Caseros de Giselle. Que no sabemos cómo vamos a enviar, pero, o sea, si vos ganás, Pedro, no lo recibís. Pero, porque sería un delivery y no aceptás delivery. No, pero ella entregó Sorrentinos. Hablamos de cosas diferentes. No, hablamos de cosas. No, porque hay una casa, vive mi mamá. Hay una diferencia muy grande que en esta casa no se acepta. Hay una diferencia muy grande que es la siguiente. ¿Sí? Una cosa es un local que produce con un montón de gente adentro, con un montón de materia prima que no sabemos de dónde viene, con un producto que termina y que llega después a nuestra casa, o sea, como hay todo un proceso, gente y cosas que no conocemos. Algo más te sumo, Pedro. A ver. Lo remarqué porque no lo hubiese hecho un flan y se lo hubiese llevado. Los sorrentinos eran para tirar a hervir. Claro. Exactamente. Eso le sumo. Bien, perfecto. Bien. Te banco. Bien, bien, bien. ¿Ustedes ahí tampoco aceptan deliveries? No, yo los tengo vedados en la casa. Están vedados en la casa. Bien, bien. Bueno, podemos hacer un debate de delivery también algún día. Arranquemos con la lista de música que eligió Julián Bouvier. Take it! Para quienes lo conocemos, nos sorprende que el primer tema elegido por Julián Bouvier sea con la voz de Janis Joplin al frente. Estamos escuchando a una de sus bandas, Big Brother and the Holding Company. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Quince minutos pasan de las 10 de la mañana, momento de comenzar con el recorrido de las voces de quienes están comandando este país. Vamos a escuchar en primer término Alberto Fernández, en el día de hoy presidente de la Nación, que, bueno, me haces cara del otro lado, si no está Bisotti, pero estuvo hablando el viernes. Si no está Bisotti, yo me voy, yo te advierto. Está en segundo término, mi Bisotti, bueno. Pero vamos a empezar escuchándolo porque habló el viernes, ya hace unos días, estuvo en conferencia de prensa cuando anunciaba, ¿no?, que, que iba a continuar esta cuarentena. Vamos a escucharlo. Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena, que a mí me gusta llamarla cuarentena administrada. Es decir, la cuarentena existe tal como está hoy y nosotros vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada. ¿Cuándo habrá sido el momento en el que alguien o alguienes le dijeron vamos con el perfil docente? Esa es la que va, vamos con el perfil docente. Porque ahora parece que Alberto Fernández fue toda su vida únicamente un docente, no fue el presidente de la Superintendencia de Seguros durante el gobierno de Cavallo, digo, hay un montón de cosas. Solo es, digamos, un presidente que dejó por un rato de dar clases, es más, ni siquiera dejó de dar clases para ser presidente. Digo, esto más allá de toda la valoración que podamos tener sobre este momento en particular, ¿no? Pero es claramente una elección política la de mostrar este perfil de Fernández, me parece a mí. Bien, bueno, cuando hablaba me quedé pensando en lo que estabas diciendo porque claramente, ¿no?, quedó y todos los memes que circularon tenían que ver con la docencia de Alberto Fernández. Le queda cómodo. Lo hace muy bien. Se lo veía bien en este rol, de todas maneras. Claramente, sí. Porque por ahí, no sé, no me lo imagino a Macri, ¿no?, quedando en Hubiese sido mucho más payaseco. Se sentía muy cómodo en ese rol. Y bueno, cuando hablaba de liberar la cuarentena, lo que decía es que algunos gobernadores le habían hecho este pedido precisamente porque ahí dice pueblos rurales que están aislados, que no registran casos de infección y que realizan toda su vida de manera interna. Entonces, como que no tenía sentido que se quedaran adentro de la casa si tenían este tipo de del día a día, ¿no? Es complicado igual, ¿eh? Uno mira el caso, el viernes lo pusimos en nuestra agenda, el caso de Loncopué, una población de 5.000 habitantes que tiene un promedio de infectados muchísimo y de muertos mayor al de otras poblaciones, porque una persona que estaba infectada en el medio de un asado para festejar su cumpleaños terminó contagiando un montón de gente. No necesariamente un lugar pequeño está eximido de que llegue el virus por más que tenga circulación interna, ¿no? Se supone que van a ir analizando caso por caso. De todas maneras, no fue lo único polémico que dijo. Se despertaron un montón de polémica con esto de salir a correr, por ejemplo, de la necesidad y tener la posibilidad, que no quedó del todo claro, pero eso dentro de un ratito lo vamos a retomar con las declaraciones que se dieron desde aquí, desde el gobierno de la ciudad. Ahora sí vamos a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario desde el Ministerio de Salud. día 10 de abril confirmamos 81 casos nuevos con 1.975 casos totales y en el día de ayer 167 con un total de 2.142. Si nosotros hubiéramos duplicado, tendríamos que haber llegado a 3.959 y estamos en 2.142. Es muy importante aclarar eso porque si bien es dinámico y día a día, nosotros podemos decir que nos está yendo bien, al menos después de tres semanas, entre 19 y 21 días, de un día para el otro, hay que analizar muy bien qué está pasando. No sé si marearon los números, dio muchas cifras. Lo que ella estaba tratando de analizar es que, si bien se habían pasado de 81 casos, esto lo anunciaban el día de ayer, ¿no? Con números sí. De antes de ayer. Uh-huh. Que si el día viernes se habían dado 81 casos y el día sábado 167, que no podíamos decir que se estaban duplicando la cantidad de casos por el total. Ella hacía esa diferencia para no entrar en pánico, ¿no? Claro. Y bueno, porque es un análisis que hacen desde el sistema sanitario. También. Uh-huh. Quien también estuvo hablando en los medios de comunicación fue Axel Kicillof. Axel Kicillof, sí. Gobernador de Buenos Aires. Que bueno, hablaba esto también, ¿no? Como Alberto Fernández, de la posibilidad de focalizar la cuarentena en algunos distritos. Esto de administrar la pandemia no es flexibilizarla, me parece que es focalizarla y también en caso de que en un lugar, por ejemplo, donde hay pocos o ningún contagio, si se toman decisiones de menos situación de aislamiento, no digamos comunitario, pero sí de poner límites a los ingresos. Bueno, cualquiera de estas decisiones, si no funcionara, rápidamente hay que revertirla. No sé, ¿no? Es más de lo mismo, por ahí no te termina de cerrar, porque estamos hablando de esto. Bueno, si no funciona, hay que revertirla, tal vez vos decís, llegaría tarde, ¿de qué sirve todo lo que estamos haciendo? Claro. ¿No? Va por ese lado, tal vez. Claro. Además, ahora está como la sensación, está instalada la sensación de que lo que se hizo hasta acá sirvió para que haya menos contagios, ¿no? Es como una situación que el gobierno ha conseguido instalar. A mí me supera realmente, escucho muchos periodistas y muchas periodistas opinar sobre si es efectivamente porque tuvimos esta cuarentena preventiva y nos guardamos a tiempo que no hay tantos contagios en esa curva que mostraba en comparación Alberto Fernández, o si tiene que ver con la cuestión estacional y que todavía no llegó el invierno. La verdad, a mí esa situación me supera y creo que supera a todos quienes estamos frente a un micrófono y no es y a gatas que sabemos hacer eso, ¿no? Pero me da la sensación de que cada paso se piensa en términos de a ver si la cagamos. Después de este esfuerzo, a ver si con esta, esto que aflojamos y terminamos perdiendo lo ganado hasta aquí. Muy complejo. Con respecto a esto que decís del análisis de Alberto Fernández con todas las curvas, se generó una gran polémica. De hecho, por ejemplo, el diario Clarín, La Nación, se centraron en destacar los anuncios que habían hecho desde Chile, como, che, ¿qué onda con nosotros? Nos pusiste como que éramos el enemigo en el cuidado de esta pandemia y todas las respuestas. Y ayer Alberto Fernández, que estuvo en varios medios de comunicación, estuvo con Fontevecchia, estuvo con Del Moro. Bueno, él lo que decía es, la verdad es que yo no traté de decir qué mal están haciendo las cosas en Chile. En todo caso, Chile va a tener que darle explicación a sus pueblos. O sea, seguía pinchando de alguna manera, ¿no? Claro. O sea, queremos amor y paz, pero ahí claro. Al final seguía estando. Claro. ¿Para cuándo Alberto en Hasta que vuelvan los abrazos? Porque está en todos lados, la verdad. Y bueno, hay que empezar a gestionarlo. Producción. La vez que le escribí me clavó un visto y no era presidente todavía. Estaba en campaña. Le propuse hacer una entrevista aquí en La Retaguardia para profundizar sus definiciones acerca de los juicios por crímenes de lesa humanidad y me clavó un visto. O sea, celestito, ¿eh? O sea, no ocultó su visto, pero me clavó el visto. Es mi experiencia personal. Bueno, tratemos de trabajar en eso, Fernando. Ahora tenemos un equipo de producción, ahora tenemos un equipo de producción que seguramente conseguirá el objetivo. Así que nos ponemos ese objetivo, cerrar la cuarentena con Alberto haciendo un balance aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. ¡Epa! ¡Qué desafío! Bien. Fernán Quirós, ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hizo referencia a esta necesidad del uso de tapaboca, que, bueno, ya salió un decreto en el día de hoy, que no es que tenés que salir. Bueno, vamos a escucharlo primero. ¿Por qué tapaboca y no barbijo? Porque es como tienen diferentes acepciones, después vamos a hablar. A ver. Dado la instrucción la semana pasada de usar tapabocas, no competir con los barbijos quirúrgicos ni los hospitalarios, pero usar tapabocas para todo el mundo, porque sabemos que la cantidad de gente asintomática que tiene esta enfermedad es al menos 2 cada 3, que esos son los datos que tenemos registrados en la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, habiendo tantos asintomáticos, es muy prudente cuando uno no puede controlar el distanciamiento de 2 metros, como es cuando anda por la vía pública, el transporte público, en los negocios, es muy prudente taparse la boca. Luego, cada día vamos discutiendo en qué momento debe hacerse obligatorio. Vamos a quedarnos con Quirós porque también sí. Le respondió Alberto Fernández con esto de salir a correr. Podría hacer deportes en la Ciudad de Buenos Aires con el conglomerado urbano que es, con nivel de interacciones que podría haber, y sobre todo sabiendo que las personas que hacemos deporte, durante el deporte emitimos más gotitas, más saliva, más transpiración, más virus al entorno, decididamente no es el momento. Bueno, no es el momento para dar esta indicación acá, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, de poder salir a correr. Sí para el uso de barbijo, porque se emitió el decreto este domingo de el barbijo el obligatorio o el tapaboca obligatorio de nariz, boca y mentón, sí. En medios de transporte, en comercios y en oficinas públicas. Bueno, esto por supuesto para que no se propague el virus. Ahora no la tengo la excepción de cuál es la diferencia. Me acuerdo que habían hecho una marcación en cuanto al ámbito que cubre, me parece que era el barbijo y el tapaboca, Pero bueno, la vamos a buscar y la vamos a dar. Ahí a ver si podemos entre todos, todas aquí digamos, precisar algunas cosas respecto de el tapabocas. A partir de lo que sabemos, ¿no? A partir de lo que sabemos de los especialistas. Estamos todos de acuerdo con que el virus no circula por el aire, según nos han dicho los especialistas. Digo, no hay ningún especialista que diga que el virus circula por el aire, ¿no? Sí. Por lo tanto, el barbijo sería para cuidar a los demás, no para cuidarse uno. Hay mucha gente que estuvo saliendo con barbijo en estos días, no me sale decir tapaboca todavía, que estuvo saliendo con barbijos en estos días porque cree que así se protege, y en realidad es al revés. O sea, nos protegemos todos, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero no es que vos estás exento del contagio porque usás un tapaboca, porque el virus, si te lo contagiás, al tocar, digamos, cosas que estén infectadas. Esa es la metodología de contacto más frecuente en la calle, digamos, ¿no? Fuera del ámbito familiar. Así que el barbijo es para que si vos sos un portador asintomático de el COVID-19 y estornudás, por ejemplo, que muchas veces uno hace la prueba y no alcanza con el pliegue del codo. O sea, a mí mi capacidad estornudatoria supera el pliegue de mi codo, debo decirlo, lo tengo a Pedro de prueba, y como testigo digo, y en ese caso, digo, me parece que es eso lo que evita, ¿no? Evita que uno contagie aún siendo un portador asintomático, que parecería ser, dicen los especialistas, que son muchos los casos en los que se puede ser portador sin síntomas. ¿Está bien? Digamos, todo lo que dije es lo que dicen los expertos en el tema, porque me preocuparía mucho terminar opinando sin fundamento sobre la cuestión. Sí, vamos bien. Estamos bien, ¿no? Es así. Pero aunque un montón de gente piense que usando el barbijo se protege, por ahí puede estar bueno usar el barbijo. Nuestro compañero Pablo Giacobbe, que trabaja en la edición de audios y que está por su trabajo personal laburando, sigue laburando en la calle todos los días, nos decía que él lo que ve en lo que vio en estos días es que casi que los barbijos le parecían su uso más tóxico que el no uso, digamos, ¿no? Como que la gente era más proclive a las chanchadas con tocándose todo el tiempo y esas cosas, ¿no? Es no sé, veremos cómo funciona. Sí, sí, lo que realmente tendríamos que pensar, investigar y contar, transmitir, es si realmente es útil. Creo hay un montón de evidencia de países que tuvieron menores contagios por el uso de barbijos. Claramente esto deberíamos hablarlo con un profesional, una profesional de la salud, uh-huh. Pero lo que es recontra importante es que si hablan de un tapaboca, si tenemos que salir a la calle con tapaboca, lo hagamos con tapaboca, porque la realidad es que si empezamos a conseguir barbijos, no van a circular los barbijos que usan los profesionales de la salud. Se supone que no los van a poder vender, pero de todas formas la gente seguramente los consigue. Bueno, lo importante es no dejar sin esos barbijos a la gente que los necesita, que los necesita realmente. Entonces, digo, hay que establecer esa diferencia clara. Ahora podríamos claro. Investigar a ver qué diferencia hay entre uno y otro, uh-huh. Pero establecer esa diferencia para evitar que después dejemos a la gente que necesita los barbijos, la que está más expuesta, digamos. Claro, los barbijos reglamentarios, uh-huh. Y usar lo que nos están diciendo que usemos. Bien. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Anunciamos la consigna antes de meternos en el segundo tema elegido por Julián Bouvier. ¿Con qué personaje de la historia elegirías pasar la cuarentena? Es la pregunta que les estamos haciendo en el día de hoy. ¿Con qué personaje de la historia elegirías pasar la cuarentena? Y lo podés contestar al 11 31 81 31 26. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la la la la la, reír, ja ja ja ji, ja ja ja ji. A bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, tratar enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la, la la la, reír, ja ja ja ji, ja ja ja ji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto. La la la la, la la la, ja ja ja ji, ja ja ja ji, la la la. Desde el otro lado del océano nos llega el canca. Qué bello es vivir. Bueno, esta semana nos proponemos algo que ya veníamos haciendo, profundizar lo que es poder tomar contacto con la mayor cotidianidad posible con referentes de organizaciones sociales, porque son las organizaciones sociales las que están bancando la parada en los barrios, ¿no? Y queremos saber cómo la van viviendo desde los diferentes espacios políticos y por lo tanto desde las diferentes posiciones políticas que van asumiendo como tales. Vamos a recibir a Lito Borello, él es el secretario de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. Él particularmente es referente de la organización Los Pibes allí en el barrio de La Boca. Lito, bienvenido aquí Hasta que vuelvan los abrazos. Estamos haciendo el programa de la cuarentena en Radio La Retaguardia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Bueno, a ver, ¿cómo la están viviendo ustedes? Obviamente desde lo social, ¿no? ¿Cómo la están percibiendo a esta situación? Mira, está claro que es en los lugares, en los barrios, en los territorios populares es donde este fenómeno, esta particular situación de pandemia se vive más crudamente, ¿no? Porque son los lugares en donde más rápido el efecto del decaimiento de la economía, de los compañeros que en general trabajan en las changas, en el día a día, es donde más rápido se sintió, ¿no? Y donde enseguida hizo falta ese bagaje acumulado en los territorios de la solidaridad para poder cambiarlo, para poder solucionarlo, digamos, la correcta medida de distanciamiento social en los territorios ha sido readecuada, y no por no querer hacer caso a la medida, que, insisto, es absolutamente correcta, pero en los barrios se ha tenido que llevar adelante un distanciamiento colectivo. Las ollas populares, los repartos de comidas, el ver cómo los más ancianos, los más viejitos podían tener el todos los días de ¿y cómo andás? ¿Necesitas algo? ¿Querés que te vaya a comprar algo? Digamos, ese tipo de situaciones que está tan enraizada en la cultura, insisto, en los valores de los trabajadores, de los sectores populares, ha hecho que en nuestros barrios esta situación se lleve de esta manera, ¿no? Y también, por cierto, y ya termino con esto la pregunta, los interrogantes, como nunca, te diría, como nunca, está en cuestión esta sociedad, ¿no? ¿Es esta la sociedad que nos va a permitir alcanzar la vida con dignidad? ¿O no habrá que replantearse que, como dice Francisco, este sistema no da más? y hace falta construir otro mundo posible. Uh-huh. Hay dos cuestiones que dijo el presidente en su último discurso el viernes que me gustaría conocer tu opinión. Una, dijo, quédense tranquilos y tranquilas que el Estado va a llegar a todos lados. Me gustaría saber si, desde tu opinión, está llegando efectivamente a los sectores más vulnerables. Y el otro tiene que ver con algo que mencionó al pasar en cuanto a que la pandemia dentro de los barrios populares no fue muy específico, pero dijo algo así como que se vive adentro del barrio popular lo que puede sonar a gueto o puede sonar a... no es lo mismo un hogar de clase media que una habitación en una villa. Correctísimo, mira, a ver, del presidente de llegar a todos lados con el Estado. Lo que pasa es que este es el Estado que heredamos, este es un Estado que no llega al último rincón en el territorio. Y en eso nosotros pensamos que el rol de los movimientos populares, de los movimientos sociales, es insustituible. No hay manera, si no se articula los instrumentos tradicionales del Estado con los movimientos populares, llegar de verdad a cada lugar. Porque este Estado no llega, porque por más que quieran llegar al interior de los territorios, en el territorio profundo, en el barrio adentro, no van a llegar. Vemos que en algunos lugares donde van los militares, por más buena intención, y no me pongo en cuestión, sería ponernos a debatir otra cosa, si no articulan con los movimientos populares, eso no va a llegar. Si los intendentes y las intendencias no articulan con los movimientos populares, no van a llegar. Es necesario empezar a repensar el Estado. Hace falta un Estado que vea al tejido social, que vea a los movimientos populares, que vea a los trabajadores del Estado, a los maestros, a los trabajadores de la salud, como unos articuladores, como unos efectores, y no que solamente nos vean a las organizaciones populares como beneficiarios. Y en eso hay una actitud solidaria de las organizaciones que nos pusimos al pie del cañón desde el primer día. Dijimos, acá estamos. Porque aparte no nos vamos a correr del territorio, porque estamos en el territorio. Lo que plantea Alberto es de alguna manera el reconocimiento de esa realidad. En los territorios, una familia que vive en 40 metros cuadrados, hay 9 o 10 personas. Entonces, si obviamente están adentro todo el día, eso es hacinamiento y sería contravenir las orientaciones que están dando desde salud. Por lo tanto, en los barrios se vive barrio adentro. Y claro que está el problema de lo que vos planteás. Algunos creen que tiene que ser un gueto. Algunos vigilan los perímetros de los barrios como si nos quisieran meter para adentro para no dejarnos salir, para que la chusma no salga. Claro. Nosotros lo que decimos que es necesario en los territorios encontrar el modo concreto, pero no porque nos metan adentro como si fuéramos justamente, como vos bien lo dijiste, un gueto, sino entendiendo la particularidad de que esta pandemia, ¿no?, hay que mirarla en clave de un capitalismo en crisis en todo el mundo. Uh-huh. Esta pandemia en clave de las guerras híbridas que los poderosos están dando para disputarse los pedazos del planeta. Por lo tanto, esta pandemia, ya no importa quién inoculó a quién el primer bichito, esto es parte del capitalismo. Claro. No podemos vivir más en un sistema que hasta no solamente pone en riesgo a la humanidad, sino pone en riesgo al planeta. Así que creo que esta situación, si uno quisiera tratar de encontrarle algún elemento positivo en esta situación dolorosa, difícil, traumática que vamos a pasar, es que realmente está poniendo blanco sobre negro que estos sistemas no pueden seguir siendo los que son hegemónicos en el planeta. Buenos días, Lito. Giselle Rivaloff te saluda. Hola, buenos días. En la respuesta a esta última nombraste a los militares, y bueno, fueron muchas las denuncias de las fuerzas represivas, ¿no?, que se vinieron haciendo se vienen haciendo hace tanto tiempo, y sobre todo con la cuarentena. ¿Qué es lo que vienen viendo ustedes? ¿Qué denuncias les llegan? Mira, ustedes vieron que hay una cantidad impresionante de videos de situaciones que son intolerables, digamos. Milicos haciendo bailar a los pibes, ¿viste?, haciéndole cosas que son realmente traumáticas. Está claro que la fuerza hoy sigue teniendo una cultura que arrastra de hace muchos años y que eso no se cambia rápidamente y que uno debería ponderar la voluntad del gobierno que intenta que tengan otra impronta, y estos son casos que se están dando en distintos lugares y que responde a cambios más profundos que hay que hacer en la fuerza. Esta es la fuerza de que todavía arrastra fenómenos culturales de la dictadura militar. Esta es la fuerza que cree que tiene que llevar a los pibes a patada en el culo y entonces los insulta y le dice métete adentro. Ahora, nosotros entendemos que tienen una logística que podría ser aprovechable. Ahora, vuelvo a lo mismo. Esto sin la participación de los movimientos populares se caen en estos desbordes. O, bueno, ni que hablar la represión del otro día de los policías a gente que trataba de explicar que no podía volver a su casa sin que su familia tuviera alguna manera de cómo parar la olla, y los milicos con el palo y con las balas de goma, digamos. Está claro, saludo que los hayan echado, nosotros pedimos que los echen, está claro que esa gente no puede estar en la fuerza. Ahora, en esta situación, volvemos a lo mismo, tiene que haber comité de crisis, en los comités de crisis tienen que estar los movimientos populares, que son los que conocen la realidad concreta cotidiana de nuestros territorios, los que pueden articular con doña Rosa, con doña Pepa, con el gordo Fernando, con los cientos anónimos de héroes que todos los días paran la olla, que todos los días recorren nuestros barrios con barbijos improvisados, con nuestros chalecos, que hacen una tarea infinitamente insustituible. Y esto habla también, tenemos que pensar otra sociedad, volver a la comunidad organizada, y perdón que se me escape el peronismo, no, pero volver a la comunidad organizada, a nuestras organizaciones libres del pueblo. Esa es la democracia que tiene que venir, una democracia participativa, protagónica. El capitalismo solamente concentra poder en pocas manos, riqueza en pocas manos, y se ha llegado a un punto en donde ya son insoportables las injusticias. La pandemia nos tiene que hacer repensar, cambiar esta situación, porque la vamos a pasar, porque en algún momento la vamos a pasar, y que todo va a ser igual. Hay que pensar en 200 o 300 nuevas ciudades con economías locales, con educación, con salud. Hay que pensar otro mundo posible. Hablaste en varias entrevistas de la cultura del miedo que nos tratan de meter. Hoy deslizaste algo de esto. ¿Cómo la contrarrestamos? Algo acabas de decir, de todas maneras. Mirá, nosotros decíamos, y en el primer tiempo era tan indignante cómo los grandes medios hegemónicos fomentaban esa cultura del miedo, ¿no? Esa sensación que se transmite para generar pánico en nuestra gente, ¿no? Y eran los primeros momentos que también se discutía esta cuestión del distanciamiento. Y no es que yo lo digo varias veces para... Nosotros hablamos de distanciamiento, ¿no? Distanciamiento social y no meterse para adentro, porque nadie se salva solo. Los pueblos, la ternura de los pueblos es la solidaridad, como decía el Che, y eso está claro, que acá nadie se va a salvar solo. Acá tenemos que pensar en las medidas correctas, insisto, para que no parezca que uno está contraviniendo esto del distanciamiento. La medida correcta tiene que ser articulada en cada lugar, pero sin perder la solidaridad, porque si no es el sálvese quien pueda, porque si no es la selva, porque si no son esas películas de ciencia ficción donde nos terminamos matando entre nosotros por el último paquete de arroz. Esta solidaridad es básica, junto con la unidad y la organización, es básica no solamente para transitar la pandemia, sino para construir lo que viene. Lito, muchas gracias, ¿eh? No, a ustedes, y gracias por la tarea esta titánica de los medios alternativos, porque más que nunca en las batallas que vienen son fundamentales. Un abrazo muy grande a ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Lito Borello, principal referente de la organización social Los Pibes, allí en el barrio de La Boca, cumpliendo una tarea descomunal que incluye la radio, la FM Riachuelo. Les mandamos un abrazo a todos y a todas allí. Además, Borello es el secretario de Derechos Humanos de la CETEP. Nos ha dejado algunas definiciones desde su organización y también desde por lo menos alguna de las líneas de la CETEP, que sabemos que conviven allí más de una línea política. Nada, interesante, me parece que hagamos este recorrido en la semana, la vamos a seguir con diferentes organizaciones plantadas en lugares. Creo que la referencia, obviamente, el eje central hoy, la iniciativa política la marca el gobierno, y allí alrededor las organizaciones sociales vos tenés de diferente tipo, desde quienes están integradas totalmente al gobierno sin ninguna mirada crítica, las que están integradas con alguna mirada crítica, creo que allí podríamos poner a los pibes, y los que directamente no están integrados y se consideran parte de una oposición de izquierda, ¿no? Va a ser interesante, me parece, si conseguimos abarcar este abanico y escuchar las diferentes opiniones. Escuchábamos a Marilina Bertoldi, Fumar de Día. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Consigna para participar en el día de hoy: ¿con qué personaje de la historia elegirías pasar la cuarentena? Bueno, 11-31-81-31-26, otra vez, 11-31-81-31-26. Se me vinieron más personajes de la historia, ¿eh? Ah, no contestamos nosotros, pero tenemos, por suerte, mucha audiencia que ya comienza a contestar. Vamos con Pedro, uno y uno. Dale, yo tengo acá un mensaje de Mariela Zarlinga que dice: yo pasaría la cuarentena con Julieta Lanteri, me hubiera gustado tanto conocerla y aprender de ella, escucharla, poder preguntarle cosas. Julieta Lanteri, un personaje creo desconocido para la mayor parte de la población, ¿no? Un personaje histórico, una médica feminista de la que tendríamos que hablar en algún momento con mayor profundidad, me parece, ¿no? Fue la primera que votó, algunos acusan de que, bueno, que no estaba de manera organizada porque no estaba el voto femenino, que después se pudo implementar con el peronismo. Pero la verdad es que sí estaba organizada, Julieta Lanteri tenía lazos de lucha, y bueno, ella se mandó sola por soberbia ahí y dijo, bueno, voto, acá no dice nada la ley. Después tuvieron que cambiar la ley, tuvieron que cambiar algunos artículos para poder hacer que no votemos. Claro. Pero ella se mandó y dijo, che, pero decime dónde dice acá que no puedo votar porque estaría pudiendo votar, te cumplo con todos los requisitos. Claro, claro, claro. Bueno, yo tengo Javier, que nos está escuchando desde Jujuy, y nos dice, participo desde acá. Obviamente no te vamos a hacer viajar ni quebrar la cuarentena para participar, Javier, tranqui con eso. Me gustaría pasar la cuarentena con el Negrito Fontana Rosa, las historias que tendría para contar, sin duda, ¿no? Es un buen compartidor de cuarentena, sería el Negro Fontana Rosa. Yo tengo acá un mensaje de Luis Po, que dice, yo elijo a Juan José Castelli porque junto con Mariano Moreno y Monteagudo lucharon contra la realeza y fue acusado de ser el Robespierre. Fue el orador de la revolución, obviamente que conocer más su historia, que la tienen callada quienes ganaron esa pelea. Solo recomiendo leer La revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera. Murió de cáncer de lengua mientras estaba en proceso el juicio, que no estaba claro si era político o militar. Bien, pará. Acá sí. Desde Floresta, Macarena, de 14 años, dice Simón de Beauvoir, para poder llenarla a preguntas. Mira, con una traductora en el medio, ¿no? Claro, exactamente. Tengo a Mónica que me dice el Che, lo pasaría con el Che y dos corazoncitos rojos, porque es un revolucionario y me pondría a hablar con él de esta situación. O sea, sería estar con el Che para hablar de la cuarentena, digamos, y de la pandemia. ¿Sabes qué? Igual son 5 horas, de repente, 6. Sí, sí, sí. Cada todas las las enraizadas esas de... Sí. ¿Sabes cómo termina eso igual, no? Mirando La Casa de Papel con el Che. Bueno, y yo tengo al menos uno más. A ver, espérate. Buen día, querides, dice Gregoria. Yo me encuarentenaría, qué difícil. Yo me encuarentenaría con Fernando Pessoa, seríamos una gran multitud, dice. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Nos vamos de viaje por el mundo a través de estos audios que vamos requiriendo de gente que está repartida en ciudades y en países en los que nos interesa saber cómo está trascendiendo esta pandemia mundial y esta, bueno, pandemia, con pandemia alcanza, ¿no? Porque si no, no. Si, o epidemia mundial o pandemia sería. Pandemia mundial es como... es una repetición, ¿o no? ¿No? Vamos a Nicaragua. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños. Nicaragua reporta 8º caso positivo de coronavirus. Se trata de un señor de 64 años que el gobierno identifica como contacto de un caso importado. El día de ayer, el MINSA, a través de Una conferencia de prensa con medios oficialistas también reportó el caso de una mujer de 39 años, también como caso importado. En ambos casos se encuentran delicados, atendidos y estables. De esta manera, Nicaragua reporta oficialmente 8 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 5 están activos, hay un fallecido y 2 recuperados. Cabe destacar que Cuba ha reportado 3 personas que estuvieron en Nicaragua y que presentan también contagio de coronavirus, contradiciendo un poco las cifras que maneja el Ministerio de Salud en Nicaragua, donde todos los casos son importados. También cabe aclarar de que pese a que las recomendaciones de la OMS y la OPS son bien claras, en el caso de Nicaragua el gobierno no ha cerrado fronteras y más bien ha promovido eventos públicos a través de sus operadores políticos para realizar festivales veraniegos, desfiles, concursos de belleza, incluso actividades religiosas en contra del mandato de la jerarquía católica que ha ordenado la suspensión de los eventos cristianos. A estos eventos no han llegado muchas personas. Cabe destacar que la población está cuidándose y está evitando salir. Esto es más o menos lo que se está viviendo en Nicaragua actualmente, les reportó Wendy Quintero. Saludos. Porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Bueno, se confirmó desde que llegó este audio y lo preparó Paulo Giacobbe, un 9º caso en Nicaragua. Ronda de noticias en La Retaguardia. Convocan a cacerolazo por la aparición de Camila Taroco. Será hoy a las 19 horas. También habrá consignas en redes sociales para visibilizar la situación. Camila fue vista por última vez el sábado 4 de abril. La Continental paga la mitad de los sueldos y amenaza con despidos. La cadena de panificados recortó los salarios del mes de marzo. Hubo denuncias por no respetar medidas básicas de seguridad e higiene y por amenazas al personal con no pagar los salarios y con despidos. ...25 años del asesinato de Víctor Choque. El 12 de abril de 1995... los empleados de la empresa Continental Fueguina Sociedad Anónima exigían ser reincorporados cuando el policía Félix Polo abrió fuego y asesinó a Víctor. Fue el primer muerto en una protesta obrera desde la vuelta de la democracia. Danica cedió y anunció que vuelve a producir. La firma que había paralizado la producción para no cumplir con disposiciones laborales hoy vuelve a producir. A cambio, pidió que le aprueben un procedimiento de crisis. El ministro de Salud de Israel tiene coronavirus. Jacob Litzman, que días atrás declaró que el virus es un contagio divino para la homosexualidad, y su esposa fueron diagnosticados positivos para coronavirus. Más de 220.000 empresas se anotaron en el Repro. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos, más de 220.000 empleadores se anotaron en el programa de asistencia de emergencia para el trabajo y la producción en las primeras 48 horas. ...66 nuevos casos de coronavirus... suman 2.208 en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, uno de los temas que nos preocupan en Hasta que vuelvan los abrazos y del cual venimos hablando es de el dengue, y según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, hasta el 25 de marzo fueron notificados 26.351 casos sospechosos en todo el país, de los cuales se confirmaron 6.169. Los números a veces son engorrosos, pero son también altísimos. 7 personas fueron las fallecidas. En la ciudad de Buenos Aires, en lo que va de 2020, se confirmaron 3.173 casos. Solo en la semana del 29 de marzo al 4 de abril se registraron 590. Para la altura, para esta misma altura, en el 2019, apenas había 29. Y estamos hablando que del 29 al 4 de abril se registraron 590. La diferencia, ¿no? 29 el año pasado, 590 este año. Por eso, bueno, se está pidiendo que desde el gobierno de la ciudad se actúe, se informe de manera clara y precisa y ver también de qué manera podemos prevenir. Los números, los que estamos anunciando, son altísimos realmente. Sí, totalmente, y por eso también elegimos hablar del dengue y mostrar, ¿no?, lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, pero no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en un montón de otras provincias en las que el mosquito está haciendo, está causando estragos, y no se habla en los medios de comunicación tradicionales de esto. Sigue sin hablarse de dengue en los medios tradicionales de comunicación, entre otras cosas porque, a ver si coincidís con este análisis, Giselle, el dengue deja mucho más en evidencia a los gobiernos, lo que los gobiernos no hacen, que el COVID-19, porque de última te estás enfrentando a algo nuevo, que no sabes cómo enfrentarlo, que cada país lo enfrenta de la manera que se le ocurre, que puede, que considera adecuada. En cambio, el dengue es una situación absolutamente previsible, que vos podés hacer algo más que lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, que es un aviso cada tanto diciendo, hablando de genéricamente de descacharrar. Me parece que hay que educar, hay que explicar qué es descacharrar, hay que ser como mucho más básico si querés eliminar, digamos, la posibilidad de contagio masivo de dengue, que es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Claro, aparte es un enemigo visible, el dengue, el mosquito es fácil de reconocer, y la realidad es que, bueno, el coronavirus lo que tiene es que no existía antes, por lo menos este tipo de coronavirus no existía antes como para decir, bueno, lo podemos tratar de esta forma. El dengue en un montón de países no existe directamente. Claro. No existe, no hay mosquitos. O sea, hay como toda una cosa ahí que no... Que claro, como decís vos, deja en evidencia al Estado y no van a visibilizarlo, sí, para nada. Claro, yo creo que esa es la explicación de por qué no se habla de dengue en los medios tradicionales, sin duda. Es absolutamente conspirativa. Sí, pensaba también, se me vino, bueno, por casos cercanos que fuimos teniendo, ¿no? Como decías la otra vez, hablábamos de esto, de la cantidad de casos cercanos que tuvimos en el último tiempo, sobre todo... Mi prima estuvo internada, que la internaron en un principio como aislándola, y el otro, bueno, lo habíamos comentado igual la semana pasada esto, ¿no? Bueno, la aislaron como caso sospechoso, con Carlos, casos sospechosos de COVID-19, finalmente ella tenía dengue, y lo mal que la pasan también, ¿no? Es un virus que te muele, claro. La verdad es que, y entonces hay como también esto de la falta de información que recién contabas, de lo único que se habla es de cacharrización, y hay un montón de otras cuestiones. Hay negocios en el medio que se empiezan a filtrar, como las proponen fumigación con avionetas, y no es lo correcto, porque dicen que para fumigar los especialistas es de otra manera, que habría que realizarlo. Entonces hay una desinformación tremenda también sobre este tema que me parece, bueno, que es necesario y que tenemos que empezar a reclamar. Totalmente. Che, tengo un problema musical que necesito que me ayuden a resolver al aire. El próximo tema de la lista y la próxima pastilla del mundo tienen a la misma cantante. ¿Qué pongo? ¿La pastilla del mundo o pongo la canción o las dos cosas pegadas? ¿O bajamos un tema de la lista o bajamos la pastilla y la dejamos para mañana? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó eso? Y porque somos compartimentos clandestinos que trabajamos sin conocer la identidad del otro, entonces el que estaba haciendo los audios no sabía la lista y viceversa. Vamos, ¿es la misma canción? No es la misma canción, es la misma intérprete, bueno, creo. Quiero escuchar la canción. Vamos al tema, entonces, de... tratándose de Julián... Violeta Parra también era esperable. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil cuando me aumenté en la pena. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y desde Chile nos llega esta voz, Violeta Parra, La Jardinera. Sepienta, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Sí. 12 minutos pasan de las 11 de la mañana y vamos hablar de un tema, y lo primero que se me viene a la mente es una imagen que tiene que ver con estos repartidores de comidas, tanto Pedido Ya, Rappi. ¿Sabían? No sé si se acuerdan esta imagen que estaban rodeados por policías y los pibes diciendo, che, tenemos que trabajar, tenemos que subsistir. Se me vino esa imagen. Bueno, en este contexto de pandemia... Que eran de Rosario esas imágenes, si no me equivoco. En este contexto, el viernes a la noche, un joven, un chico de 23 años, que era repartidor de Pedido Ya, estaba ahí con su motocicleta y murió en un accidente de tránsito. Esto sí, en Rosario, como decía Fer recién. El chico era de Haití, Emma Riosendoul Yonca, estudiaba ciencias exactas en... Y murió trabajando como repartidor en Pedido Ya. Si vos te metés en la página, se autodefine como la compañía líder en delivery online en América Latina, ¿no? Estamos hablando de unas empresas increíbles multinacionales. También es una compañía donde sus trabajadores no les queda otra que laburar jornadas eternas por salarios bajísimo, super, un trabajo súper precario. Estamos en comunicación telefónica con Catriel Sosa, el delegado sindical en Rosario, en la aplicación de Pedido Ya. Buenos días, Catriel, ¿cómo estás? Buenos días, bien, un saludo para toda la audiencia ahí, lo escucha. Bueno, contanos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, muere este chico de Haití, Rio Sendal, en ¿cómo reacciona una compañía? Que en principio lo que nosotros teníamos en la cabeza es que son trabajadores que en general no están organizados, no están sindicalizados. Ahora vos nos vas a contar un poco que tal vez sí están un poco organizados, pero bueno, contanos cómo reacciona la empresa una vez que este trabajador es atropellado y muere. Bien, Emma, compañero, hermano de, bueno, nació una hermana ahí, Haití, está laburando acá, y bueno, básicamente hay dos modalidades de trabajo dentro de la empresa en lo que tiene que ver cadetería. Uno está los monotributistas, que rondan alrededor de 700 personas, trabajadores y trabajadoras, bueno, monotributistas. Y después hay otro pequeño porcentaje, que es al que yo represento, que está en relación de dependencia, que hoy por hoy debemos ser 45 personas. En septiembre de 2017... éramos 130 en relación de dependencia, y esa fue la última vez que la empresa decidió tomar gente en relación de dependencia. Después de septiembre de 2017 empezaron a tomar trabajadores y trabajadoras con la modalidad de monotributo, digamos. Ahí nosotros vimos, bueno, la flexibilización laboral que hay, y bueno, sobre todo esto de la venta que hace la empresa a la hora de decir de que son autónomos, independientes, en libertad. Y la realidad es que están pendientes del celular todo el día, desde que se levantan hasta que se acuestan, porque bueno, al no estar regulados los horarios, como nosotros que cumplimos una X determinada cantidad de horas, ellos bueno pueden tomar los turnos si tienen suerte. Ahora te explico bien cómo es el tema de la suerte, y pueden hacer turnos de 4 horas, de 8 o de 12, y hay compañeros y compañeras que trabajan en varias aplicaciones a la vez, así que están acelerados, digamos. Esa es la realidad, que bueno, la vulnerabilidad que presenta la empresa para sus trabajadores. Y otra responsabilidad que se lava las manos es en el tema de seguridad, sobre todo. Porque, bueno, se contrata a los monotributistas, en este caso Emma, compañero que falleció, estaba trabajando en relación de monotributo. Y bueno, la realidad es que trabajan a destajo, trabajan por pedido, se contabilizan los pedidos que hacen en el turno, y según en el puesto de ranking que vos estás, que es del 1 al 5, te paga la empresa eso. Y también este sistema es bastante perverso, el del ranking, porque no fomenta el compañerismo para nada, porque bueno, los del 1 tienen del 1 al 2 tienen beneficios, del 3 al 4 tienen otros beneficios, y del 5 al 6, bueno, agarran lo que pueden, digamos, en tema de horarios y pedidos. Y hay toda una división de los kilometrajes y, bueno, el reconocimiento. Bueno, hay varias cosas a regular, en definitiva. Lo que pasa acá es el tema de la responsabilidad de la empresa, es que a los monotributistas le hacen contratar un seguro de vida, que bueno, eso estuve consultando y todavía no hay mucha novedad de cómo se está siguiendo, digamos, este caso. Y bueno, todavía la empresa no tiene mucha respuesta, digamos, a esto. Porque bueno, no se sabe qué va a pasar, digamos, con sus restos. Tiene familiares en Haití, en Estados Unidos, y un par de conocidos acá, amigos, creo que tiene un poco de familia, pero bueno, nos estamos acercando a ver qué se puede solucionar. A diferencia, digo esta salvedad del tema regulado y el tema del monotributo, el trabajo a la hora de, no sé, un accidente laboral, al estar regulado, lo sindical es más operativo, es más rápido, digamos, porque, bueno, tiene toda una estructura ahí que incluso a la empresa le sirve, digamos. Así que, bueno, está bastante complicado todavía el panorama acá, a la hora de la información, porque la empresa no larga data, o está esperando o todavía se la está guardando, ¿no? Pero la comunicación que tuvimos nosotros es básicamente de esperar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Te saluda Fernando Tevele, Catriel. Pensaba en algunas otras aplicaciones, como la de conductores de vehículos, que están, digamos, desarticuladas o sin poder trabajar porque no contarían con el permiso. Va, entiendo que es así, no sé, vos me corregirás. Uno supone que quienes andan con las bicis en estas empresas de delivery están como con más laburo, como que hay más demanda de la gente metida en sus casas, ¿es así? Sí, de hecho que sí, van dos cosas. Uno es por el lado del certificado de circulación, que eso la empresa manda a los trabajadores a hacer todo el papeleo, siendo que, bueno, la empresa como se tiene que brindar todos los medios posibles para un buen desempeño laboral, bueno, todos los días tienen que estar haciendo, digamos, el certificado de circulación diario, digamos, en vez de mandar uno mensual, porque, bueno, no sabemos hasta cuándo termina la cuarentena. Pero sí hemos visto, digamos, se detecta fácilmente que hay, no sé, el triple de pedidos y la empresa por ende está facturando bastante mucho, o sea, le conviene porque, bueno, en las cadenas de supermercados nosotros retiramos los pedidos que la gente hace y también creció mucho. Así que sí, la empresa está teniendo un mayor margen, digamos, de dinero. Y eso no se está reflejando en los trabajadores, de hecho. Mira, la otra vez nos preguntábamos justamente, ¿no?, quiénes se podrían llegar a estar beneficiando, que tenemos una respuesta. Una de las compañías de delivery online de América Latina estaría beneficiándose con todo esto. ¿Sabés que se me venía también a la mente el chico este que quedó tirado en la calle porque también lo había atropellado un auto hace unos meses atrás y que cuando... Sí. Le menciona esto a otra chica que estaba trabajando para la compañía, lo único que le preguntan no es cómo estaba él y si necesitaba ayuda, sino si podía hacer que la comida llegara a su destino. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo la compañía con la muerte de Emma? Y la compañía, la verdad que no hizo nada, hay mucha frialdad, o en ese momento ahora capaz que se dimensionó un poco más, pero... desconozco, creo que estaba yendo a buscar el pedido y no a llegar, porque seguramente ahí sí se iba a comunicar algún satélite y le iba a decir, bueno, tenés que llevar el pedido, digamos. La entrega no se negocia, es una de los eslogans de la empresa. Pero más que nada la ayuda vino y el socorro o la acción vino de parte de los compañeros más que de la empresa, digamos, que dijeron, bueno, hay un accidente en tal lado y se llamó a la ambulancia, a la policía, y se paró ahí un rato y bueno, se avisó a todos, digamos. A mí, que bueno, yo soy el delegado sindical, al sindicato, a la gente coordinadora de la empresa acá, pero bueno, esto no tiene mucha respuesta más que seguir esperando, pero sí, hay cierta frialdad, digamos. No es igual algo que llame tan, o sea, sí llama la atención, pero es, se quiere esperable por toda la explotación que se viene sufriendo, digamos, hace del 2016 que está operando acá en la ciudad la empresa, y en todo este tiempo nosotros hemos recibido tratos muy fríos, incluso nosotros hemos tenido que parar, digamos, con esto de la pandemia, porque nos querían hacer trabajar igual sin los elementos correspondientes de seguridad e higiene, que en ese momento era solo alcohol en gel, ahora ya te piden barbijo incluso también, y bueno, los monotributistas lo hicieron trabajar igual. y nosotros que tuvimos, digamos, que tenemos otro clase de respaldo para estar regularizados, pudimos detener, digamos, parar el trabajo hasta que la empresa se haga cargo, se haga responsable de enviar este alcohol en gel, digamos. Así que estuvimos un tiempito, unos días, esperando a que llegue la carga, y ahí volvimos a trabajar. Catriel, Pedro te saluda. En relación a esta última respuesta, desde la empresa, qué procedimiento les dicen que tienen que hacer a los laburantes y las laburantes cuando tienen algún tipo de accidente llevando el pedido, ¿no? Digo, hablábamos recién de esta cuestión de cómo está el pedido antes de cómo está la persona. ¿Qué les dicen desde la empresa puntualmente que tienen que hacer en el proceder cuando tienen, por ejemplo, un accidente en la calle? No, es avisar a soporte, que dentro de la aplicación hay varios juegos, ¿no? o varios medios de comunicación, sería. Y uno que es soporte, que es como un mensaje, o sea, a la gente que está atrás de una computadora en algún call center, que nos está controlando desde ahí, bueno, avisar de que, no sé, se tuvo un accidente, en el caso de que se pueda avisar, o si no, avisar a algún compañero o compañera, o algún coordinador de la empresa, que generalmente no contestan, así que por eso nos dirigimos más que nada entre compañeros, y nos tratamos de cuidar desde ahí, sobre todo a la noche, que es donde todo desaparece, pero el mensaje siempre es, bueno, cuidémonos nosotros, y Catriel Sosa, delegado sindical de Rosario de la aplicación de Pedido Ya, estábamos hablando con él, se cortó, venía haciendo una falla rara ahí en la comunicación finalmente, pero bueno, esto es lo que nos decía, ¿no? Nos llegaba la información de este trabajador, este joven de 23 años que murió en un accidente de tránsito. Él era oriundo de Haití, se llamaba Emma, estudiante de ciencias exactas en ingeniería y agrimensura, y bueno, estaba haciendo un pedido, estaba trabajando y en esta compañía líder en delivery online de América Latina, y bueno, es cuando fallece, y bueno, como siempre la compañía no le interesa demasiado. Qué extraña esta situación de tener que apretar un botón si tenés un accidente, porque digo, podés no poder apretar un botón cuando tenés un accidente y te caes de la bici, ¿no? Es lo más probable que no puedas apretar un botón. Pero bueno, lo tenemos a Catriel en línea de vuelta para despedirlo al aire, si te parece, sí. Sí, Catriel. De hecho, se cortó un poquito. Sí. Quería recordar un par de cositas que pasaron acá, hasta porque esto de la muerte de un compañero es como la gota más grande que bueno, que sigue rebalsando el vaso. Porque, bueno, durante el tema de la cuarentena, en los primeros dos días se registraron cerca de 20 intentos de delito, incluso hubo tiroteo, porque, bueno, la gente que a las 8 de la noche, imagínate, con la cuarentena no anda nadie por la calle, pero la gente que salió a romper la cuarentena salió, aparte de romper la cuarentena, salió a delinquir, y bueno, le robaron a muchos compañeros y compañeras, sobre todo. Y bueno, entonces hay como una línea muy delgada ahí con el tema de la seguridad y la policía, porque no es que se quiera pedir más canas en las calles, sino tratar de coordinar con la municipalidad, el sindicato y la empresa, corredores seguros donde, no sé, se pueda circular y tener, no sé, alguna especie, no sé, de seguridad vial o estatal donde recurrir si pasa algún hecho. Y en eso todavía no estamos teniendo respuesta. Es más, cuando compañeros y compañeras nos manifestamos en la vía pública por esto, tergiversó el mensaje y, bueno, decían como que estábamos haciendo disturbios, y más que nada era una manifestación en pedido de seguridad. Claro. Pero después para el interior hay un debate, digamos, en el tema de la seguridad y la policía en la calle, digamos, porque no estamos, o sea, hay que buscar ahí el equilibrio entre entre la seguridad laboral, sí, claro, y no que no se fomente el gatillo fácil, digamos, porque sabemos también, claro, que por ahí un poco la policía se le da la mano, mm, en la calle, la fuerza y eso, pero también queremos trabajar en seguridad. ¿Perdón? Es algo que la empresa también, sí, se lava las manos, y bueno, y esto de relacionar la responsabilidad de la empresa, la seguridad laboral y la inversión que tendría que hacer la empresa en capacitación, por ejemplo, en capacitación vial o en capacitación sobre cómo manejarse ante este virus, que no la tuvimos, e incluso, bueno, asegurarse lo máximo posible, no sé, con un casco para cada uno de las motos, porque es lo que más le conviene a la empresa, que los, uh-huh, trabajadores estén en moto y no en bici. Catriel, quiero hacerte una... ¿Me escuchás? Quiero hacerte una última pregunta, y quizás ya lo dijiste y a mí se me escapó, pero para... Perdón por mi portenismo, que me impide saber si en Rosario hay bicisendas o no en la ciudad para transitar. Hay muy pocas, hay en muy pocas calles y se cortan cuando llegan a una avenida, por ejemplo. Uh-huh. Ok, así no es que... Sí, hay no es que... También es, viste, todo esto, las aplicaciones en definitiva llegaron para quedarse. Estamos en una era digital, en un mundo que se mueve virtualmente, y bueno, con esto de la pandemia la gente está bien que se quede en su casa, y nosotros somos trabajadores de riesgo que estamos en contacto directo, digamos, con la circulación del virus, y bueno, entonces también se están pidiendo por diferentes medios algunas garantías, digamos, de ese reconocimiento. Y Gabriel, bueno, también te agradecemos tratando de hacer alguna conexión con la municipalidad que nos dé también garantía, porque es un nexo, digamos, entre empresas, sindicato y el Estado, porque el Estado también se tiene que hacer un poco más presente, digamos, a la hora de planificar el laburo, porque en definitiva nuestro lugar de trabajo, a diferencia de otros lugares de trabajo, es la calle, ¿entendés? Porque puedo decir, bueno, mi lugar de trabajo es el supermercado, una oficina, el hospital, etcétera. Y nosotros literalmente estamos en la plaza y en las calles. Entonces es como, bueno, es atender a, no sé, al ciudadano, barra trabajador, trabajadora, desde diferentes puntos, digamos. Así que bueno, es un trabajo bastante amplio, pero esto de la muerte deja a la vista una cantidad de irregularidades de la empresa. Catriel, te agradecemos esta comunicación con Radio La Retaguardia. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. La Retaguardia y todos sus radioescuchas. Saludos, muchas gracias. Hablábamos con Catriel Sosa, delegado sindical de Rosario, en la aplicación de Pedido Ya. Me encanta Radio Escuchas. Me gusta más que oyentes. Música elegida por don Julián Bouvier. No podía faltar un señor al que queremos mucho. De hecho, esta canción que vamos a escuchar sucedió aquí en la sala Cachita Fugman. ¿Se acuerdan cuando nos juntábamos a hacer fiestas de amor y resistencia en la sala Cachito Fugman de La Retaguardia? Bueno, ¿serán esas cosas que habremos perdido? O, no digas eso. ¿O será tiempo en algún momento de recuperarlas? Bueno, Abelardo. Para que valoremos más. Abelardo Martín, una fija de cada una de las fiestas de La Retaguardia. Águila no vuela. Se arrastra, pico duro en mis ojos, garras en mi garganta, me arranca el corazón, me come las entrañas, va en busca de mis sueños, pero no los encuentra, se enfurece y me mata. Yo soy pastor de cabras, sin nada, poco más en la quinta, y me levanto al alba, mis changuitos panzones, el hambre me acorrala, se me llevó al del medio, triste tumba de piedras, ni pa' cajón me alcanza. tenía 22 años y es todo delegado de TEA, y hasta el árbol lloró, chupado y torturado por ser un luchador. El pueblo lo reclama y un grito que estremece, fallece, no aparece. Muy bien. Sí, señor. Que me parió mi hijo, murmura su pañuelo bordado, es resistencia y lucha, telita que envolvía al hijo de Gurí, tan frágil que parece, pero ni un paso atrás, aunque manden gendarmes o milico es civil, son hombres y mujeres. La voz que escuchamos es la de Abelardo Martín, que nos manda un mensaje y dice: lo pensé bastante, con Rosa Luxemburgo. Abrazos. Respondiendo a la consigna, don Abelardo Martín, con Rosa Luxemburgo, mirá. Bien, interesante. Acá Miranda Carrete, sí, me va a sumar, porque va como de la mano, ¿no? Virginia Woolf, dice. Claro, también va de la mano, sí. Tenemos acá a Rodrigo de Floresta que dice con Polo Secchi. Y tenemos otro mensaje más que dice Zoe de 9 años, dice que querría pasarlo con Pablo Picasso porque le gustan sus pinturas. Ay, mi amor. Y las novias y las madres. Otro temita de al hombre que se de Abelardo Martín. Al que con bala callaron, porque él nacerá en mis hijos, en las manos que trabajan, en la canción que no muere y en las conciencias preclaras. Que acontecen, hay un halo de mentira, se habla de una amnistía para quien prendió la mecha, para quien cegó las vidas de las mentes más despiertas, de esos que pensaban que era cosa seria, la vida era cosa seria, y aunque costó que prendiera, hoy en muchos he hecho carne, hay que luchar con las madres, levantando sus banderas, hoy aparición con vida, perpetuo a los culpables, mente clara, puño en alto y corazón solidario. Mensaje directo a través de esas letras tan punzantes de don Abelardo Martín. Uno más, uno más, uno más. Si nos jodemos más, volvemos a anocheciendo en el piquete. Petaquita a su vivo en la retaguardia. Por aquí no pasarán. Somos los viejos luchadores. Es el tema de Abelardo este. Para mí esto es Abelardo. La rebelión popular. Últimos tragos antes de emprender la marcha hacia nuevos horizontes por la nueva humanidad. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas de la calle que está en lucha y ayudan para seguir sembrando sueños, protegiendo los amados y cuidándote, mi amor, pa' que tengas buen vivir. Sembrando sueños, aunque el Estado opresor intente interferir. Canso del camino, uno mira y se pregunta si acaso valió la pena arriesgar. pero la lucha de las madres que nos guían desde el eterno presente dicen que ni un paso atrás. Ya sin apuro nos miramos, somos pocos pero hermanos y seguimos construyendo libertad. Cambiamos la comodidad del conformismo por vivir de acuerdo al sueño que grita nuestra verdad. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas de la calle que está en lucha y ayudan para seguir. Sembrando sueños, protegiendo los amados y cuidándote mi amor pa' que tengas buen vivir. Sembrando sueños aunque la yuta asesina intente interferir. Sembrando sueños que aunque intente meter miedo, esta lucha va a seguir. ¡Venceremos! Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Gracias. Bueno. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. En Chile, desde el 3 de marzo comenzaron a ser diagnosticados los primeros casos de COVID-19, que hasta la fecha alcanzan 4.471 personas contagiadas y 34 fallecidos en un poco más de un mes. ¿A qué se deben las disparadas estadísticas del caso chileno? Bueno, se deben a exactamente los mismos motivos que llevaron a que ocurriera la revuelta popular que comenzó el 18 de octubre del año pasado y que se mantenía hasta la aparición de la pandemia. Es decir, movilizarse en contra de la necropolítica del sistema neoliberal, que abandona la vida humana para poner al lucro en el centro de sus intereses. Cabe señalar que este es el gobierno con la peor aprobación de la historia, llegando solo al 6% de aprobación según la encuesta CEP de enero del año 2020. Así como la revuelta popular, desde el comienzo de la crisis sanitaria se ha hecho evidente el actuar negligente del gobierno, lo que obligó a que las comunas tomaran sus propias medidas de resguardo y de seguridad, como fue el caso de las cierres de escuelas, mientras el gobierno llamaba a mantener las clases. La gestión encabezada por el presidente Sebastián Piñera ha dejado en abandono al país, situación que ha sido demandada desde el propio Colegio Médico. Isquia Siches, presidenta del gremio, señaló durante las primeras semanas que existió una falta de diálogo, además de que no se han extremado las medidas necesarias para aplanar la curva de contagio. El país solo cuenta con 1.000 camas de unidad de cuidados intensivos con respiradores mecánicos y están en proceso de envío otras 1.000 unidades más, cantidad que incluso el propio bloque de gobierno ha reconocido como insuficiente para la situación de crisis sanitaria, sumado a la altísima falta de insumos para la atención en hospitales, porque el sistema de salud público chileno ya se encontraba absolutamente precarizado desde antes de la aparición de esta pandemia. A diferencia de las políticas públicas tomadas en otros países, en Chile el examen para detectar el virus no es gratuito. En vez de fortalecer al sistema público, se arriendan recintos privados para disponer de camas de emergencia, como es el caso del arriendo del espacio riesgo. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dicho sea de paso, quien en el año 2015 fue expulsado del Colegio Médico por falta de la ética, ha tenido muy mal manejo desde el comienzo de la pandemia, debido a su falta de diálogo con autoridades comunales, informaciones falsas que han sido difundidas en cadena nacional, además que hasta la fecha no ha tomado las medidas ni ha dado la cobertura necesaria para estar a la altura de esta crisis sanitaria. Sumado a lo anterior, el gobierno no ha tomado ninguna medida ante la especulación en los precios y el acaparamiento de bienes fundamentales para enfrentar esta situación, como es el caso del alcohol gel, mascarillas o desinfectantes. El plan económico del Ejecutivo para paliar la crisis es liberar a los empleadores de su responsabilidad salarial, es decir, que los sueldos que no puedan tener cobertura durante este periodo se cubran a partir de los propios fondos de cesantía de los trabajadores. Otro agravante de esta situación es el sistema de pensiones, o AFP, que en el caso chileno es 100% privado. durante el último trimestre se han registrado las mayores pérdidas de la historia, ya que los ahorros de los trabajadores se van a fondos de inversiones, que en el contexto de crisis económica global solo arrojan pérdidas. Es decir, se está perdiendo gran parte de los ahorros para la vejez al estar entregados a un sistema privado, sin que el gobierno haga algo para evitarlo, cuestiones que expresan el carácter ultra neoliberal del modelo chileno. Hasta la fecha no se ha decretado una cuarentena total a nivel nacional. Sin embargo, desde hace 2 semanas nos encontramos bajo toque de queda, cuestión que no tiene relación alguna con prevención en salud ni en apoyo a personal médico, como en el caso argentino, donde los militares cumplen labores de apoyo sanitario, haciendo sábanas, indumentaria e incluso alcohol gel. En el caso chileno, esta situación responde exclusivamente a una cuestión de punitivismo y control social, como respuesta preventiva ante una mayor movilización. Es clave para el gobierno tener militarizado el país. La tendencia es que en los meses venideros este escenario solo se acentuará. La crisis de fondo, la del modelo neoliberal, solo irá en aumento conforme lleguen los meses más fríos del año. Ante el abandono del gobierno con su responsabilidad pública es que la acción comunitaria se hace urgente e intransable. Ha sido la propia organización local y comunal la que ha hecho que las cifras de contagios y fallecidos no sean aún más alarmantes. Informó para La Retaguardia, Erick Valenzuela, comunicador popular desde Santiago de Chile. Dicha de quebranto. Pero no lo tengo. Los dos materiales que forman. Yo sí tengo actualizadas aquí las cifras a este informe que nos daba el compañero desde Chile y que da cuenta de 7.213 casos. En las últimas 24 horas hubo 286 nuevos casos confirmados y 2.059 personas se han recuperado, un total de 80 personas muertas en Chile. Te actualizamos los datos que nos daba el compañero recién. Señoras y señores, comienza en este momento la transmisión más extensa en la historia de la televisión. Acompáñenos en esta cruzada de amor que se llama Contagio del Saber. Muy buenos días, Radio Escuchas. Seguimos en esta cruzada de amor por las redes llamada Contagio del Saber. Entramos en las 1000 horas ininterrumpidas gracias a la plataforma Equidiscount, que nos permite comunicarnos, y al auspicio de Lenti, plataforma de delivery de servicios. Allí donde hay un pedido, surge un derecho de necesidad. Y ya estamos hoy con los finalistas. Fernando Televe, Giselle Raskolnikov y Pedro Sotelo. ¿Cómo están? Bien, no pegó una, ¿eh? No pegó una. Pero bueno, bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo están? Estamos en la última ronda finalista. Oh, ahí me alcanzan el sobre con la pregunta, nuestra secretaria Jaime Durán Barba. A ver. Perdón. Gracias, Jaime. Gracias, qué bella estás hoy, Jaime. ¿Cómo es la metodología? El que contesta primero gana, de los tres. El que contesta no primero, señor Fernando, sino el que contesta correctamente, porque uno puede contestar primero, pero para el Tiene razón. OJT. Tiene razón. Ahí va entonces la pregunta. ¿Están ahí? No. Yo necesito unas condiciones. Nos va a decir ya lo que tenemos que dejar terminar de hablar. ¿Cómo es? Me agarra ansiedad. ¿Hay que apretar algún botón? Aquí todo desde el estudio, desde la plataforma XDiscount, manejamos la metodología del programa. Bien, bien. Ahí va la pregunta entonces. Tiene un parecido al que doblaba al Superagente 86. Gracias, jefe. Ahí va entonces. ¿Cómo termina la frase este simpático servidor del orden? ¿Esa es la pregunta? Así es. Perdón. Samala, por favor, te pido, activa en el centro ahora. Tratá de meter gente en... ¿Cómo termina la frase este simpático servidor del orden? Repetimos la pregunta para los radioescuchas. Samala, por favor, te pido, activa en el centro ahora. Tratá de meter gente en... Es un policía de Chubut. Es un policía de Chubut, es uno de los jefes de seguridad de Chubut. ¿En Cana? Las opciones son, no sean ansiosos. Ah. Las opciones son. Yo le pregunté cómo era. Una beca de intercambio para estudiar agroecología. En un apoyo escolar en merenderos comunitarios o en Cana. Ahora sí, minuto doble en el aire. Ya está, ya gané. En Cana, lo dije antes. En Cana, gané yo. Estaba fuera de tiempo. No sé quién ganó. Yo lo dije antes. Escuchamos la respuesta, señor operador. Samala, por favor, te pido, activa en el centro ahora. Tratá de meter gente en Cana. El ministro me está preguntando por qué la primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última, la demora en el lugar, la hacer acta en el lugar, o llevar unos minutos a la comisaría y sacar los pucará que si buscan, encuentran, gente que ande chimangueando. No, es increíble, si no fuera gravísimo. Correcto, ganadores Fernando Celebe y Giselle Raskolnikov. Han ganado el pozo acumulado que consiste en media pauta oficial y dos cajas de pizza Ubis con mucho orégano. Claro. Muchas gracias, retaguardia. Seguimos en duple con la plataforma XDiscount. Ahí. ¿Terminó? Sí, yo igual te explico, Giselle, que hay que ver cuándo cobramos también, ¿eh? No es tan fácil. Ganaste la pauta, pero después tenés que ver cuándo la cobrás. Me gusta el tema de los juegos, como que me prendo fácil, pero no terminaba de agarrarle la dinámica mucho. Necesito seguir jugando. Sí, no eran las reglas claras. Bueno, pero podemos seguir jugando, le podemos proponer, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era como un maratón, así que le podemos proponer que vuelva el lunes y que nos haga jugar con este tipo de preguntas, ahora que entendimos cómo se juega. ¿No? Me parece que podría ser interesante, ¿o no? Sí, es más, podemos hacer a la mañana hasta que vuelvan los abrazos y a la tarde un programa de juegos. Señoras y señores, comienza en este momento la transmisión más extensa en la historia de claro, la televisión. Es un maratón, sigue bastante tiempo, así que... Le podemos pedir que vuelva el lunes. Contagio del saber. ¿Tenemos mensajes a la consigna acerca del cierre? Tenemos acá Julián de Mataderos dice: yo lo pasaría con mi compañera Flor, con quien la estoy pasando. Es una linda y la pasamos muy bien juntes, pero le diría que invitemos unos días a Celia Sánchez Mandulay, comandanta de la Sierra Maestra, un pedazo de revolución cubana. Al principio no cumplía la consigna, pero al final la cumplió. Sí. Y después otro mensaje que dice: me agradaría... Claro, porque está considerando como un personaje histórico a su propia compañera, un poco... Pero después lo cumple, Después lo cumple. Y después tenemos un mensaje de Roberto que dice: me agradaría pasarla con el médico rural Esteban Laureano Maradona, naturalista, escritor, ejerciendo durante 50 años en el Estanislao del Campo en Formosa. Che, qué intelectuales todos, ¿no? Yo me imagino que si Andy Kuznetsov o Matías Martín hubieran preguntado esto, hubieran salido cataratas de muchachos a nombrar chicas que responden a... al estándar de belleza actual, ¿no? Después tenemos no también... No prejuzgue, Fernando, no prejuzgue. No prejuzgo. Tenemos mensajes... Pasaría eso, sin duda. Tenemos mensajes que dicen, por ejemplo: buen día, qué difícil la consigna. Así que, por ese lado también... Pero por ahí es difícil de elegir entre tanto personaje histórico. Yo tengo acá uno de Jorge de Parque Patricios que dice: con Cleopatra... me animé a preguntarle que nada, si se podía explicar el porqué, me dijo: se explica por sí misma, o sea, me cortó menos 10. Sí. Georgina del barrio de Floresta me dice: con Juana de Arco. Wow. Bien. Yo puedo responder, lo pensé mucho. Yo lo pasaría con dos. ¿Se puede con dos? Porque son medio uno. Era uno. No, era uno. Ah, era yo re mala onda. Iba a decir con Adán y Eva. Porque para un poco, porque me imagino que la debían pasar bien, y otro poco para desmentir el mito de ese judío cristiano de que fueron las dos primeras personas. Igual la cagada con Adán y Eva es que te comen las manzanas. Sí. Te distraes y te comen todas las manzanas. Es verdad. Bueno, es verdad. Mariano Marino, del barrio de Saavedra, me dijo: con Jesús. Así que va como ahí, alineado con vos. Fuerte. Lo que podés hacer, Fer, si querés, es lo pasás con Adán o con Eva y aprovechan la plataforma Zoom y llaman al otro, el que quedó afuera. Claro, tenés razón. Y en el caso de recién de Jesús, me gustaría saber si antes o después de la resurrección. Estamos en Pascuas, ya pasamos Pascuas y, ayer, justo, claro. Así que estaba fresquita la resurrección. Igual la parte más interesante de Jesús es después de la resurrección, es el momento en el que vos te lo encontrás antes, lo pasás con él antes, te pegás la joda, la resaca, todo, y te despertás en una cueva. Aprovechá por lo menos la parte de la fiesta, ¿no? Aparte, pará, en un medio periodístico como el que estamos, estar hoy con Jesús es la noticia. De verdad. Che, acá la misma persona que dice: buen día, qué difícil la consigna, que es Agustina, dice: ya sé con quién, con Martín Caparrós, pero que solo se comunica a través de sus textos porque si habla es infumable. La de puta madre, no hay rincón en la casa, que tengo un lugar donde para hacer feng shui no hay, no queda rincón, ¿no? Y voy a... Camón Sabá, ¿cómo están? Tanto tiempo, mis ángeles divinos. Acá, una vez más, la doctora feng shui, con el agrado de estar en esta radio con gente tan agradable, ¿no? Que nos llena el espíritu, alma, corazón y mente. Tenemos espacios. No me están dejando, no me estarían dejando tener más de un lugar de feng shui en casa. Me estoy moviendo, pero no me llega bien la wifi. Y no tengo a nadie acá que respete un poco. Estamos en una pandemia. Conseguir el barbijo sin fin, que es el que necesitamos todos como sociedad. Pero voy a estar pasando unas páginas. Listo, acá estoy. Acá está, agarra el horizonte, el hemisferio norte, el hemisferio sur nos está agarrando. Esto es así, como vos tenés que estar tranca, ponerte un punto donde enfocar tu palabra en francés cada día. Comment ça va, por ejemplo. por ejemplo, el vasito de vodka, la medida de vodka con té de ruda, todas las mañanas en ayunas, no te olvides. Encontrá tu lugar en la casa, tu lugar fenshuístico, pero no lo divulgues. Bueno, gracias, hasta siempre. ¡Cumbia villera! No quiero más la lámpara loca, no quiero una lámpara loca. No, no, sacame eso, pero por esto me necesita en la vida. Bueno, que... nos contó algo de su cuarentena. Parece que está movida. Le costó conseguir un espacio propio a la doctora Feng Shui, pero de todas maneras le agradecemos. Estaba intentando mirar los medios tradicionales. ¿Hay algo antes de irnos que haya pasado en la mañana y que nuestras radioescuchas o nuestras radioescuchas deban saber? Porque yo lo que estoy viendo es más de lo mismo, conteo. Más de 500 infectados por el coronavirus fueron dados de alta en Argentina, dice Perfil. Las 15 primeras noticias son sobre la pandemia en Perfil. Entre ellas, Sergio Massa propone un paquete de 120 días para las pymes. Porque a todo esto el gobierno dice que está en todas partes, pero bueno. Es un poco el Estado, es un poco como el Dios judío cristiano, ¿no? Está para el que lo quiera ver, ¿no? No está para todo el mundo. Sergio Massa ayer, que estuvo en los medios de comunicación hablando de juicio político para los jueces que den domiciliarias sin cumplir la ley de víctimas. Uh-huh. Bueno, se dieron creo más de 700 domiciliarias y dice hay muchos que van a los domicilios de aquellas personas que fueron víctimas de violencia, por ejemplo, de violencia de género. Bueno, él habló de un juicio político para los jueces que no respetaron esa norma. Bueno, llegó el tiempo de irnos. Hay un último tema y con esto nos despedimos de la lista de Julián Bouvier esta mañana. También un obvio para quienes lo conocemos. Y un resarcimiento para aquellos que se pensaron que el viernes pasado íbamos a escuchar cumbia, de algún modo también, ¿no? ¿Nos encontramos mañana? A las 10 de la mañana. Adiós. Afuera. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.